Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Ya estamos nuevamente aquí en el 102.1 FM, en la Radio Comunitaria Congana, con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Bueno, pues estamos aquí hoy, estoy aquí yo en micrófono, pero también nos acompaña... Matt. Hola Matt, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todos los que nos escuchan. Sí. Oye, Matt, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima hoy aquí en Ayutla? Mucho frío. Desde ayer estuvo haciendo muchísimo frío, ¿no? Ya ni me quería levantar. Pues sí. Hasta me dolía la panza. ¿Del frío? A mí, ¿sabes qué? Me duele mucho la cabeza con el frío, porque siento frío en la cabeza y por eso hoy me traje este super gorro. Y de seguro se congela el cerebro. Ya no piensas en nada. Nada. Se congelan mis ideas ahí. ¡Tup! Sí, bueno, pues hoy hace muchísimo frío aquí en Ayutla. Ayer, bueno, según yo, la temperatura como a las 9 de la noche eran como 5, estábamos como a 5 grados. Probablemente bajó todavía más en la madrugada. Y bueno, pues hoy también amaneció con bastante frío. Dicen que menos, yo no sé, yo siento también mucho frío. No sé si menos o más que ayer, pero se siente mucho. Y bueno, pues justamente por eso, pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Matt viene, pero bien abrigado, ¿sí o no, Matt? Sí. Con chamarra, suéter y todo. Y con pantalón calientito. Sí, ¿verdad? Sí, yo también aquí vengo, pero súper abrigada. Y bueno, pues si vas a salir, abrígate todavía más porque está la neblina. Y bueno, pues ya sabes, la neblina es agua condensada y pues sí, también se vuelve mucho, muy fría. Y bueno, pues la otra cosa es que consumas productos, ¿verdad?, de la región, sobre todo porque son los que tienen la información para poderte dar un sistema inmunológico fuerte. Hay frutas y verduras de la estación que seguramente tienen ese potencial de poder fortalecer tu sistema inmunológico y pues evitar lo menos posible, evitar lo más posible que te enfermes. Así que bueno, pues hoy hay mercadito, baja porque está bien bonito el mercado, los vegetales están bien bonitos, verdes por allí. Así que bueno, pues baja, que vas a encontrar muchas cosas. Y también hay mucha gente. Mucha gente, sí es cierto, hoy es día de mucha gente por aquí en Ayutla. Y bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. También te digo que pues ya comenzamos por allá los talleres en el Centro Social Ayuc, ¿verdad? Con los niños y las niñas, así con el frío, pensando que a lo mejor no iba a llegar nadie con el frío, pero no, sí, están llegando. Y bueno, pues también estamos de gira con la obra de Leche de Luna. Ya la semana pasada estuvimos en Llano Crucero, El Duraznal y Linda Vista, y bueno, vamos a seguir girando con esta obra. Vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames, nos comentes algo o digas, si quieres mandar algún mensajito a alguien también, aquí estamos pendientes. Que nos comente Daris si sí va a venir o si no. Que a ver, Daris, ¿vas a venir o no vas a venir? Y bueno, pues Ley y Camit probablemente no lleguen porque andaban fuera, pero de todas maneras, si llegaran aquí las estaremos esperando. Un saludo para la maestra Miriam, que siempre nos sintoniza allá en Matagallinas, ella trabaja, para el maestro Hilarión, que trabaja acá en Emiliano Zapata, que también nos sintoniza. Pues saludo a ustedes porque, bueno, pues siempre son parte de estos radioescuchas queridos de La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. Vamos, te dejamos con esta canción que dice Ronda para el Sol. Justamente que queremos que salga el sol. ¿Pero qué crees? Escucha lo que le pasa al sol de esta canción. La Boca del Dinosaurio. Temprano esta mañana, el sol se levanta. Ya ves, este sol que también tiene frío y bueno, pues tiene que abrigarse porque, bueno, pues es tanto el frío que ni él se puede calentar. Bueno, vámonos con la curiosidad del día de hoy. Te comento que tú sabes cómo se le llama a la cría de las ballenas. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿No? Ballenita. Pues por ahí va, ballenita. Se llama ballenato. Es un ballenato, a la cría de las ballenas se le llama ballenato. Y otra curiosidad que me encontré por ahí que me pareció bastante interesante es que en realidad ellos no son peces, son mamíferos, son de sangre caliente. Los peces son de sangre fría, ellos son de sangre caliente y sus crías no nacen de huevo, o sea, nacen como los mamíferos de la mamá, así directo. Vivos, ¿verdad? No nacen de huevos. Y la otra cosa que me enteró es que ellos respiran aire también como los humanos. No como nosotros con la nariz, ¿verdad? Porque no tienen nariz. Pero respiran aire, cosa que, bueno, pues los peces pueden estar mucho tiempo bajo el agua. Pero ellas, las ballenas, no. Depende de la especie, pueden estar entre 15 minutos y se tienen que salir a respirar. O 90 minutos tienen que salir a respirar. Depende de la especie. Pero salen. Y fíjate que la cosa interesante que estaba viendo es que, bueno, yo de niña veía los dibujos de las ballenas o las caricaturas de las ballenas. Y resulta que las ballenas cuando salían echaban agua, ¿verdad? Por un orificio que tienen arriba, que se llama espiráculo, y se ve que echan agua. ¿Y qué crees? Que no, que ellas no echan agua. En realidad, como respiran por el espiráculo, lo que hacen es exhalar aire, pero el aire, al tener contacto con la temperatura fría de afuera, se condensa y entonces es como un vapor de agua. En realidad no son chorros de agua, es el aire que ellas exhalan. Y bueno, pues cuando necesitan respirar, salen, exhalan primero el aire que tenían y vuelven a tomar aire por su espiráculo y lo cierran. ¿Cómo ves? Yo no sabía esto y pues por ahí me lo encontré y dije, wow, quiero compartirlo. Y bueno, pues muchas cosas puedes encontrar acerca de las ballenas, con cómo razón, duermen. Luego se lanzan así. Se lanzan bien bonito, ¿no? Hacia arriba. Se lanzan y respiran y otra vez abajo. Ajá. Sí, y sacan muchísima agua. Imagínate, son tan grandes que cuando salen del agua y vuelven a regresar, cuando hacen un salto, se vuelven a regresar y con su aleta. Hasta arriba. ¿Hasta qué? Hasta arriba. Sí, hasta arribísima y muchísima. No me gustaría estar cerca de una ballena cuando hace eso, porque imagínate, te vas a carcho disparado también. Bueno, pues estas curiosidades puedes encontrarlas si tú te interesa este tipo de datos, ¿verdad? De los animales, pues échate un clavado, pregunta a alguien dónde puedes encontrar información y seguro vas a encontrar muchas cosas. Y bueno, después lo más hermoso sería que lo compartieras o nos lo compartieras, ¿no? Para poder hacer crecer nuestro conocimiento. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Se encontró con Don Balleno, chiqui grande, chiqui bueno, los tornillos ajustaron, pero Cazador, no lastimes a los animales del bosque, no los mates porque son nuestros hermanos. Déjalos que anden libres por el monte, que vivan en armonía. Ellos también pertenecen a esta tierra, ellos también merecen estar con vida. ¿De quién es este pensamiento? Edgar Villanueva Martínez. Que Edgar, bueno, pues es un escritor de aquí, de Ayutla. Y bueno, qué bonito pensamiento, qué bonito poema, qué bonita manera de escribir. No lastimes a los animales de nuestra tierra, ¿verdad? Porque, pues como dices, son seres vivos, también sienten. Son como nosotros, y bueno, y no solamente esto que los lastimes y sientan, sino que también vamos acabando con las especies, vamos acabando con las cadenas alimenticias, vamos acabando, ¿verdad?, con las especies, y bueno, esto tiene una repercusión también a nivel ambiental, a nivel planeta, ¿no? O sea, porque cada especie tiene una función en este planeta, y cuando acabamos con una, seguramente algo sucede, y a la larga, bueno, pues vamos creando estos cambios que luego pueden ser nada beneficiosos para nuestro planeta. Muchas gracias, Matt, por este bonito pensamiento. Y bueno, pues te damos la bienvenida aquí a Camila y a Leilani, que acaban de llegar. Espera, no tienen acomodados los micrófonos. Ya, gracias. Hola, Cami, hola, Ley. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Dónde andaban? En mi casa. Ah, dormida. Espera, deja acomodar el micrófono de Ley. ¿De Cami? Ahí está. Ah. ¿Estaban dormidas? No. ¿No? Ay, qué bueno. Sí, yo pensé que a lo mejor no llegaban porque tu mami me dijo que a lo mejor no sabía si iba a dar tiempo de llegar. Pero bueno, qué bueno que llegaron. Ley, ¿viene dormida? ¿No? ¿Enferma? ¿Cansada? ¿Sí? Bueno, pero bueno, están aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a su familia porque pues los apoya para que ustedes estén aquí. Bueno, pues vámonos con la travesura de Osauri y ya veremos. Bueno, ¿qué está pasando? Es que traen aquí unos lentes oscuros para el sol, pero estos serán unos lentes oscuros para la neblina. No, es que si ves allá afuera se ve como Marte. ¿Como Marte? No, diría que ¿Y cómo es ver como Marte? ¿Anaranjado Marte, o cómo? En rojo. ¿Rojo? Rojo. Ah, es rosa. Ah. Pero mira, míralo allá, míralo. ¿Y se escucha? Se escucha. Se ve. ¿Esos son lentes para el sol? Yes. ¿O para la neblina? ¿Para las dos cosas? Ah, anduvieron en una zona de mucho sol y por eso necesitan lentes de sol, sí. Fíjate que en la ciudad yo también usaba lentes oscuros, porque el reflejo de la luz del sol en el pavimento lastima los ojos. Y entonces necesitaba lentes oscuros a fuerza. No me acostumbraba mucho a ellos, pero los tenía que usar todo el tiempo. Creo que por acá andamos teniendo un poco de problemas técnicos con la máquina. La máquina se nos estropeó. ¿Algo pasó, sí? Ajá. Algo pasó aquí con la máquina donde tenemos, bueno, pues toda la música. Y si no, vamos a tener que conectar mi máquina. ¿Es posible? No. ¿Llevarla para allá o transmitir desde aquí? Bueno, algo está pasando allí en cabina. Pero, bueno, aquí van a empezar también a jugar con el juego del día de hoy, que todavía no les voy a decir hasta que nos toque el momento de decir qué juego nos toca el día de hoy. A ver si hay luz. ¿Alguien podría...? Ley, ¿podrías encender la luz de allí? No. No, se fue. Se fue la luz. Estamos con la pila. Oh, creo que puede ser que en algún momento salgamos del aire porque no tenemos luz. Y pues si no hay luz, nuestros aparatos no funcionan. Me están escuchando porque tenemos un poco de pila todavía ahí en el regulador, pero no dura mucho, así que bueno, si no llega la luz, tendremos que salir fuera del aire. Ya me voy, ya me maté. Fuera del aire. Y bueno, pues vámonos entonces con aquí con, pero los micrófonos de ellos se escuchan. No, ya se está yendo. Ya se fue. Sí, se escuchan los micrófonos. ¿Los micrófonos de ellos se escuchan? Pero hay que utilizar. Okay. Okay, vámonos con el trabalenguas que dice: vaya que va llena la ballena. Vaya que va llena la ballena. Vaya que va llena. Uno por uno, a ver, ley. Vaya que va llena la ballena, vaya que va llena la ballena. A ver, Cami. Vaya que va llena la ballena. No. ¿No? Vaya que va llena la ballena. Baila Capi Valentín. No, ¿cómo que baila? ¿Cómo que baila la ballena? No, vaya que va llena la ballena. Vaya, ¿qué? Vaya que va llena la ballena. Vaya que vaya. Vaya, despacio, vaya que va llena la ballena. Vaya que va llena la ballena, vaya que vaya la ballena. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues ya que no podemos estar con esto, no trajiste hoy tu libro, ¿verdad? Sí lo trajiste. Ah, bueno, pero vamos a ver si no nos va a dar tiempo para no sabemos cuánto tiene la pila. ¿Sí? Que lea la parte del cuento. Bueno, pues ya que estamos aquí con estos problemas con la música, pues le vamos a pedir a Ley que nos lea la segunda parte del cuento para ver qué pasó. ¿Sí? Lograron el cristal de los de no me acuerdo de qué, pero iban a llenar de energía las piedras, ¿no? A ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Para su sorpresa, no había nada en la cumbre, excepto rocas y peñascos. Miraron a su alrededor, perplejos, ¿dónde estaban los cristales? El sol estaba comenzando a ocultarse, así que los amigos decidieron quedarse ahí a pasar la noche. Tal vez tengamos mejor suerte por la mañana, dijo Ana. Los amigos montaron el campamento bajo una saliente rosca. Cuando ya estaban acomodados en sus mantas, Christoph cantó una nueva canción que había escrito. De pronto, una brillante cinta de colores se extendió por el cielo nocturno. Me encanta cuando el cielo despierta, dijo Laf con un alegre suspiro. Pero nunca había visto que las rocas brillaran. Todos se volvieron para ver lo que Olaf estaba mirando. De la luz del colorido cielo tocaba las rocas sobre ellos. Pudieron ver manchas de color rojo, verde, amarillo y morado que brillaban en el interior de los peñascos. ¿Serán los cristales?, preguntó Elsa. Christoph pasó las manos sobre la roca, sacó su su hacha de escalar, pero Sven lo hizo a un lado. El reno retrocedió y se lanzó contra la roca. Sus astas le golpearon con un fuerte boom. Alentadores en el... Hemos... Bien. Como se fue la luz, vamos a retornar y regresar donde nos quedamos, ¿verdad? Te comento antes, estamos en gira con la obra Leche de Luna, este espectáculo unipersonal en el que yo actúo y que está dirigido a mujeres, pero que la experiencia ha sido muy hermosa porque pues también la obra se ha presentado para niños y las reacciones han sido muy bellas. Ellos tienen otro tipo de lecturas y no hay nada de lo que no puedan ver ni puedan enterarse de esta obra. Y bueno, pues ha sido bastante gratificante la retroalimentación de ellos, pero también se ha presentado con mujeres adultas y las reacciones de ellas ante la obra, ante el mensaje o lo que captan de la obra también ha sido muy bello porque sí ha resonado en sus corazones y ha dejado muchas reflexiones. Y bueno, también la hemos estado presentando en escuelas secundarias y bachilleratos porque bueno, pues también son temas que ellos viven y también porque también porque son procesos del teatro que ellos de pronto en la escuela les piden armar una obra de teatro y a veces no, bueno, como cuando yo estaba en la secundaria no tenía ni qué ni idea de nada. Y bueno, una vez que ven el proceso y que además preguntan, charlamos sobre ello, ¿verdad? Se les van ocurriendo cosas para cuando ellos entran en procesos de montaje también, porque dentro de los planes de estudio de la secundaria, sobre todo, pues tienen que hacer alguna obra de teatro y bueno, pues es muy hermoso ver cómo se les van abriendo las ideas y van, sus ojitos van brillando sobre, al enterarse de los procesos de un montaje de obra de teatro, cómo se empieza, desde dónde, qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Digo, a veces las charlas no pueden ser tan extensas, ¿verdad? Se comenta sobre algunas cosas básicas, pero eso ya es bastante para ellos, para que se motiven y se alienten a armar un proceso de teatro, de obra de teatro. Bien. Vamos a continuar y vamos a continuar con el cuento. ¿Te acuerdas? Antes de que se fuera la luz estábamos con el cuento. Ley nos estaba leyendo el cuento, así que le vamos a pedir a Ley que nos termine de leer este cuento en el que estos personajes están buscando unas piedras y que no la encuentran, pero justo, cuidado con el micrófono, pero justo es el momento en que uno de los personajes se dio cuenta que por ahí alguna piedra brillaba y los demás no se habían dado cuenta. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto. Desafortunadamente, el ruido, Chandra trató de meter la mano, pero no llegó muy lejos. Es un espacio muy pequeño, dijo. ¡Oh, no! exclamó Elsa. Las luces del cielo están empezando a desvanecerse y los cristales en la roca también. Ana lo pensó un momento. Tal vez haya otra manera, Christoph. Puedo ver el cristal de Bulda. Ana volvió a meter la mano en la roca, esta vez sosteniendo el cristal apagado de Bulda. Cuando los cristales se tocaron, una carga mágica pasó entre ellos. El cristal de Bulda empezó a brillar de nuevo. Los amigos aplaudieron. Habían restaurado el cristal de Bulda. Pero cuando amaneció, la luz del cristal comenzó a desvanecerse. ¿Qué pasa? Preguntó Ana. Pensé que habíamos cumplido con nuestra misión, dijo Elsa y sacudió la cabeza. Supongo que era la montaña equivocada, dijo Kristoff con tristeza. Los amigos reunieron sus cosas y comenzaron a caminar de vuelta a Arendelle. Estaban tristes porque no habían podido recargar el cristal de Bulda, pero sabían que habían hecho su mejor esfuerzo. Bien, pues vamos a dejar una tercera parte de este cuento. Cuando ya creían que habían encontrado el cristal, nada. ¿Qué pasa? ¿Cuántos obstáculos en este cuento? ¿Por qué? ¿Por qué leí? Cuéntanos, ¿por qué hay tantos obstáculos en el cuento? Porque de seguro quieren que sea muy divertido. Seguramente, ¿verdad? Así que vamos a saber, vamos a tener una tercera sesión para saber qué es lo que pasa. ¿Logran encontrar esos cristales o no? Parece que fue una falsa alarma. Bueno, pues ya veremos. Y vamos a continuar con la sección de... Pues nos vamos ya para abajo. El juego de hoy, que es el dominó. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Bueno, te comento el juego de hoy. El juego de hoy que traje para jugar por aquí es un dominó, dominó de puntos, porque te acuerdas que hemos hablado del dominó de animales y el dominó de, el dominó de, tenemos otro dominó que es de sumas, no, divisiones, pero ese es un dominó de puntos. Y no sé si lo conoces. Este dominó, bueno, tiene 28 fichas, ¿verdad? Y cada ficha tiene diferentes puntos. Hay una ficha, hay seis fichas que tienen lo que se llama mula, que es repetidos los puntos. Es decir, por ejemplo, la mula de seis tiene, bueno, todas las fichas están divididas en dos secciones. Y las mulas tienen de un lado... Por ejemplo, la mula de seis puntos y del otro lado seis puntos. Y así cada mula, la de cinco, tiene cinco puntos en la mitad y cinco puntos en la otra mitad, la de cuatro, la de tres, así. Y bueno, y de ahí en adelante, todas las fichas se van combinando en los puntos, por ejemplo, 6-5, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 5-4, 5-3, y así se van combinando. Y bueno, pues este juego la verdad es que puede ser... jugado, creo yo, desde escolares, desde preescolares cuesta un poquito este dominó de puntos. El dominó de animales no es muy fácil jugarlo con ellos, pero ese dominó de puntos sí, a partir de los escolares hasta 137.8 años. Y ya te voy a decir cómo se juega. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, Se va cuando no gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no. No, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Juega el juego de dominó. ¿Qué es lo primero que se hace, chicos? Sopa de dominó. Una sopa. No, una sopa de dominó. ¿Y qué? A ver, ¿qué significa hacer una sopa con el dominó? Que volteamos los dominós, los ponemos boca abajo y los revolvemos. Uh-huh. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo? Darle 7 fichas a cada quien. Uh-huh. ¿A cada quien? ¿A cada quien? A cada es decir, ¿cuántas personas máximo pueden jugar un dominó? Cuatro, porque son 28 piezas, entonces a cada uno le tocan 7 piezas. ¿Cuál es el siguiente paso? Uno que saque la mula del 6. Uh-huh. El que tenga la mula de 6 es el que tira primero y pone la ficha al centro de la mesa donde está jugando. Y después empieza a la derecha. A la derecha, el turno a la derecha. ¿Y qué hace el que está a la derecha? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que poner un 6 o un 6. Un 6, un 6. Una ficha que tenga un 6 de un lado. Y del otro lado, es decir, la otra mitad puede ser 5, 4, 3, 2, 1, eso ya depende. Y de allí empieza el juego. El siguiente turno tiene que jugar, tiene que tirar una ficha que tenga 6 de un lado, porque está todavía la mula de 6, o dependiendo la ficha que puso su compañero anterior, los puntos que tenga la ficha que puso su compañero anterior, 5, 4, 3, 2, 1, tiene que tirar una ficha que corresponda. Es decir, las fichas tienen que siempre ser pegadas, ¿verdad? Hacer contacto, números similares. No podemos poner un 3 conectado con un 4, porque eso así no se juega. Siempre tiene que ser un 3 con un 3, un 6 con un 6. Siempre tienen que tener números similares para jugar las fichas. Y bueno, el juego se termina una vez que hay un primero que termina con todas las fichas, ¿verdad? Y, bueno, una opción de juego es continuar, ¿verdad? Y a ver quién lleva el segundo, tercero, cuarto turno, cuarto lugar, o terminar cuando termina el primero con las fichas y los demás tienen que contar los puntos en las fichas que les quedaron, ¿verdad? Y así, llevando varias rondas, pues digamos que pierde la partida el que se haya quedado en todas las rondas con más puntos. Ese es el juego de dominó. Es un juego que se puede jugar de manera familiar, con los amigos, ¿verdad? Y te la pasas, la verdad, puedes pasarte las horas y horas, porque también hay estrategias. Hay quien va contando, por ejemplo, las fichas que ya salieron, si ya salieron todos los 4, si ya salieron todos los 6, para poder cerrar el juego. Bueno, hay muchas cosas que quienes ya se ponen a jugar mucho tiempo este juego, pueden hacer varias cosas para poderse llevar la partida, porque no es un juego, no es tanto un juego de azar, es un juego de estrategia. Ahí está este juego. Y bueno, quieren hacer la sección de palabrerío, así que nos vamos a ir también con palabrerío. Antes de jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, vamos a entrar con la sección de palabrerío, pues ya que ellos quieren aquí jugar el palabrerío, recuerda que esa sección es que yo reparto tarjetas, esas tarjetas tienen una palabra cada una y bueno, pues los que juegan, los jugadores tienen por turnos, tienen que hablar un minuto sobre esa palabra, pueden decir cualquier cosa menos la palabra. Pueden hablar de colores, sonidos, sensaciones, tamaños, cómo se usa, quién lo usa. Y no tienen que dejar de hablar más de 3 segundos sobre la palabra. Si hablan, se quedan callados más de 3 segundos, pues digamos que perderían la partida. Un minuto hablar sobre la palabra que les corresponde. Así que, Cami, ¿qué estás haciendo con el micro? Así que, bueno, vamos a repartir las tarjetas y vamos a ver qué es lo que cada uno tiene en su tarjeta. A ver. Cuidado, está atorado ahí. ¿Eh? ¿Está muy complicado? ¡Ah, híjole! No, mejor yo me quedo con esta. Sí, me quedo. Es muy complicado. Ya no voy a... Ok. Va, a ver, vamos a ver. No, sí cambio mejor. Va a ser mejor. ¡Híjole! ¡Híjole, a ver! No me lo recuerdo. ¡Ay, no! Ok, así que, ¿quién va? Oigan, se supone que es cualquier tarjeta que les toque. Es cualquier tarjeta que les toque. Cualquier tarjeta que les toque. Ok. Mira. Ah, eso se puede. Se puede, sí. Ok. Bien, entonces, cuidado. Entonces, vamos, ¿quién va a empezar? ¿Va a empezar Camila? ¿Sí? Ok. Va a empezar Camila con... lo que le acaba de tocar, cuando escuche la campanita. Es una cosa que tiene forma de un cuadrado y lo usan para armar cosas. Pero como por ejemplo para armar una casa, una, ¿cómo se llama? Usan, o sea, es como algo cuadrado, como si fuera un topper cuadrado. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Como si fuera un regalo, pero nada más que... sin lo de abajo, pero ¿qué? Cubo. ¿Un cubo? Cubito. ¿Fue un cubito cubo? Bolín. ¿Sí? ¿Cami? ¡Órale! ¡Buenísimo! Era un cubo. Bien. Ok, bien, venga la tarjeta. ¿Quién le va? ¿Quién dice? Yo. Okay. Play. Cuando escuche la campanita. Ya. Es con lo que en el jaripeo se cayó mi papá. Tiene cuernos, se come, tiene hígado, tiene corazón, tiene pedos, tiene boca, tiene ojos, tiene cerebro, tiene cola, tiene ¿colate? Tiene una cola, tiene cabello, puede ser hembra o macho, también, lo ocupan para el rancho, para cargar unas máquinas, y casi siempre lo traen en las fiestas, y con eso se cayó mi papá por andar tomando. Igual puede ser chiquito y lo pueden tener desde chiquito. ¡Toro! ¡Toro, sí! ¡Toro! Sí, se le paran las moscas y además se hacen taquitos de él. Muy bien, Matt. No, Nina. ¿Yo primero? Vale. Ok. Yummy, yummy, yummy. Sobre este objeto puedo poner mi y comer todo lo que quiera, porque pueden ser cuadradas, redondas, pueden tener una, dos, tres, cuatro patas o hasta seis, yo no lo sé, eso sí, tiene patas, pero no camina, ¿eh? Y regularmente, bueno, se ponen en las cocinas, se ponen en los comedores, se ponen en los restaurantes, se ponen en cualquier sitio puedes encontrar una de estas, pero sobre todo se usan para poner todo lo que te gusta y puedes llevar a la boca para que baje por tu cuerpo y llegue a tu estómago y te alimente. Todo eso puedes poner en este tipo de objetos. Hay pequeñas, hay grandes, de madera, de plástico, de vidrio, de todos tamaños, de todos los colores, de todas las formas, porque mueble. No, pero comal. ¿Pero qué tipo de mueble? Comal. Ah. Estufa. No, yo dije que tenía patas. Mueble. Sí, es un mueble, pero ¿qué mueble? A ver. No escucharon, ¿eh? Vitrina. No. ¿Eh? No. ¿Qué digo? Mesa. Sí, porque está diciendo que en ella se come. Ok, va Matt. Espérame. Ah, sí, ya me acordé que era. Es algo donde todos vivimos. Están en todas partes del mundo. Está en México, España, Urania, aquí, Tama, en todos los continentes. También están en todas partes y es algo para que no nos dé frío ni nos congelemos ni nada con este friazo que hace, para que no nos congelemos. Y también es algo donde puedes comer, hay mesas, hay sillas y así. Y también ahí puedes jugar y hacer cosas. Y también hay camas y así. Y también, ¿qué más? Casa. Yo con casa, cobija. ¿Casa o cobija? ¿Qué es? Casa. ¿Cómo que cobija? Te dije, hay mesa y todo y eso. Y la Camila cobija. Bueno, a lo mejor era una cobija que tenía dibujada una mesa, ¿no? Bueno, pues muy bien, ahí está nuestra sección de palabrería y nos vamos con la siguiente canción. Salados con su espuma y con sus olas, la ballena se prepara para bailar. En un mar de esos salados con su espuma y con sus olas, la ballena Doña Lola se prepara para bailar. Se ha puesto muy elegante con sus lindos guantes. El erizo le hizo unos rizos, la sardina la maquilló. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡Ay, qué ritmo, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. Temblaron todos del susto, se fueron a esconder, porque si Lola estornuda, la marea puede crecer. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve! ladito. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡Se acabó! ¿Con la leña? Bien, el refrán del día de hoy dice: no se puede chiflar y comer pinole. ¿Qué significará eso? Que no se puede chiflar cuando estás comiendo. Ajá, y cuando estás comiendo pinole, ¿pero qué significa? Que no hay que tomar los pinos. ¿Los pinos? No hay que comerlos. Más bien significa que no se pueden hacer dos cosas a la vez tan diferentes, ¿verdad? Dos cosas a la vez. Cuando las cosas son complicadas, hacer dos cosas a la vez no es posible. Una a la vez. Eso significa no se puede chiflar y comer pinole. Bien, la adivinanza. Va la adivinanza del día de hoy. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si alguien tiene la respuesta. Dice, haz... Dice la adivinanza, haz no soy, haz no fui, haz no seré, hasta el fin. El pasa, no. Haz no soy, haz no fui, haz no seré, hasta el fin. ¡Asno! ¡Exacto! ¡Buenísimo! El asno. Haz no seré, haz no seré. Todos los chicos bailando conmigo, vamos. Fue la luz y parece que empezamos a tener problemas técnicos, y para no dañar nuestros aparatos, pues vamos a terminar aquí el programa. Vamos a terminar aquí el programa, tu programa La Boca del Dinosaurio, y nos escuchamos el próximo domingo, porque pues los aparatos podrían dañarse y para no estar forzándolos. Agradecemos a nuestros acompañantes, que son Leilani, Mateo y Fabián y Camila. Ajá, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Y ya llegó. Adiós. Ya llegó la luz. Vamos, pero continuamos. Vamos a despedir el programa. Sí, porque creo que va a estar, si la luz va a estar así, no nos va a estar dejando. Así que pues muchísimas gracias por escucharnos. Disculpen estas fallas técnicas que estamos teniendo. No son, eso no está en nuestras manos y bueno, para no dañar nuestros aparatos. Entonces, vamos con la rúbrica de salida. Porque cuando llueve no brinco en los charcos, porque ya he dejado de reírme de todo, porque ya me tomo las cosas en serio, porque ya no soy necio y preguntón, porque ya no tengo raspados los codos, porque ya he dejado de dibujar, porque ya no juego a la guerra de almohadas, porque ya no soy necio y preguntón. Pero un día de estos vuelvo a ser chamaco, para jugar trompo y brincar los charcos, jugar todo el día como perros y gatos, acordarme de vivir, acordarme de vivir. La roca es como yeso. Porque en la tele veo puras noticias, porque ya no leo La Familia Burrón, porque ya no lucho por la justicia, porque ya no soy necio y preguntón. Porque no me pongo a bailar como loco, porque busco siempre que mi ropa combine, porque uso tenis nada más los domingos, porque ya no soy necio y preguntón. Pero un día de estos vuelvo a ser chamaco, para jugar trompo y brincar los charcos, jugar todo el día como perros y gatos, acordarme de vivir, acordarme de vivir. Porque no me pongo a bailar como loco, porque busco siempre que mi ropa combine, porque uso tenis nada más los domingos, porque ya no soy necio y preguntón. ¿Será que ya estoy viejo y barrigón por tragón? Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Mateo, Leilani, Mateo, Camila y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.